estás en un bareto privando con colegas, te tomas unas cañas, te ríes un montón. De repente uno se pasa y te cabreas, y en vez de su mierda le dices maricón. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un sexista. Estás en una fiesta, abrazado a tu novia, y ves a dos tíos que se comen a besos. Te ríes y murmuras, me montas una bronca. Sé que te ríes, idiota, que es lo que te da miedo. Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. Ama como quieras, tu miedo es su fuerza. Somos gays y lesbianas porque nos da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Y notas que te atrae y le tiras los cejos, pero ella no se entera. Luego la ves con otra, se besan y se abren como un macho humillado y dices que tortillera. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. A casa de un colega te quedas a sobar, hay que compartir cama y sientes un vacío porque deseas tocarle y te cortas cantidad. Así te han educado, así te han oprimido. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Estás en Tu Furia, en el 104.9, en Radio Malma, si nos estás escuchando por la radio, ya sea en directo, hoy lunes 9 de abril en San Vicente, en la ciudad de Valencia, o en reposición los viernes de 2 a 3 de la mañana, o los domingos de madrugada del viernes al sábado, y los domingos a las 8 de la tarde, o en radiomalva.org, o igual nos está escuchando desde iVoox en podcast. Dibuitena. Mostra. Del llibre. Anarquista. De València. Del 10 al 15 d'abril. Uala, i què faran? Presentació de llibres en diversos espais, exposicions, activitats per a xiquetes, dinars i sopars. I seran vegans? Clar, dona. I això que m'han contat de les paraetes? Això com va? Estaran a la plaça del Carme el 14 i el 15 tot el dia. Has d'aprofitar, Mari, que aquests llibres no els trobaràs en un altre moment. Entérate tot al Facebook o a la web mostrallibreanarquista.wordpress.com. 18ena mostra del llibre anarquista de València del 10 al 15 d'abril. Ale, tot per l'aire. Buenas, pues acabamos de escuchar la cuña de la Mostra del Libro Anarquista de este año en Valencia, y bueno, poco más que decir, aparte de esta maravillosa cuña que acabáis de escuchar. Va a empezar mañana a las 7 de la tarde con presentaciones de libros toda la semana hasta este fin de semana, que encontraréis las distris y las editoriales en la Plaza del Carmen y las charlas en el Solar Corona, como cada año. Bueno, recomendamos encarecidamente, como Tu Furia, no lo hemos hablado, pero entiendo que sí, la charla que tendrá lugar este viernes en la Ateneu Llibertat y el Cabañà, y que será retransmitida en directo por esta misma radio, por Radio Malva, que son las presentaciones de los libros Stonewall, de Martin Duberman, y Estrategias de Resistencia y Ataque, de Alex. Wow, qué... Ah, sí, sí, vale. Que me han dicho que el libro de Stonewall está recién sacado del horno. Exactamente, salió hace menos de una semana. Que sí, que te lo juro, te lo juro. Vale. Y bueno, y que antes de... Porque hoy tenemos un programa muy marica. Antes de empezar con el temazo, ¿qué noticias tienes para comentarnos? Porque queríamos comentar unas cosillas antes que consideramos bastante importantes, antes de ponernos a plumear. Bueno, hoy mismo ha empezado el juicio a la gente que fue detenida el 14 de noviembre de 2012, en esa jornada que igual algunos recordaréis de subversión generalizada en el Estado español, en la bola general que se convirtió en una belleza salvaje destructiva contra el estado de las cosas. En Logroño, al igual que en muchas ciudades, como en Valencia, como en Madrid, como en Barcelona, hubo disturbios, hubo detenciones, y Pablo y Jorge, que eran dos personas que estuvieron en la manifestación en la que la policía cargó porque le pareció, fueron detenidos, y entre esta mañana y el miércoles 11 de abril están siendo juzgados en los juzgados, valga la redundancia, de Logroño, y se enfrentan a penas de 7 y 2 años respectivamente de prisión. Este sábado hubo una manifestación en Logroño de 3.000 personas y es el último gran juicio que queda de la huelga general de 2012. Así que, pues bueno, desde aquí pues mucho apoyo y solidaridad, y esperemos que estos compas no ingresen en prisión y puedan salir absueltos si todo va bien. También, bueno, pues de aquí visibilizar la noticia que nos llega de la ZAD en Francia. Para quien no sepa qué es la ZAD, pues llaman Zona a Defender. Es una zona que está al norte de Nantes, donde, bueno, es un espacio que lleva muchísimos años, han ocupado esa zona para defenderla. Es una zona autogestionada, todo para evitar un proyecto de destrucción de ese territorio para hacer un aeropuerto. Y, bueno, pues eso, lleva muchos años así este sitio en lucha, y aunque el proyecto parece ser que está paralizado, a las 3 de la mañana de esta noche ya han ido más de 2.500 gendarmes con camiones y excavadoras para destruirlo todo y desalojar la zona. Podéis seguir toda la información en zad.nadir.org. Hay actualizaciones cada minuto. Se está liando bastante parda y, bueno, pues desde Tofuria pues animar a la gente que no conozca este caso, por lo menos que lo mire, porque es un ejemplo de resistencia muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, mañana martes 10 de abril a las 9 de la mañana está convocada una concentración en los juzgados de Granada por el proceso que recibieron unas compas que fueron torturadas y agredidas transfóbica y homofóbicamente por parte de la Policía Nacional en Granada. Mañana tiene lugar el juicio, que les han comunicado con poca antelación, y han hecho un comunicado que vamos a leer, un comunicado pequeñito que vamos a leer. El comunicado lo han escrito los compañeros de Les Nunca Más Callades. Dice: el próximo martes 10 de abril de 2018 a las 10 de la mañana serán llamadas a declarar las compis agredidas por la policía el pasado mayo en Granada, que además se enfrentan a una denuncia de atentado contra la autoridad. La Audiencia Provincial ha decidido unir el caso de tortura policial y de atentado contra la autoridad en un único proceso que comienza en esta primera declaración, continúa tomando palabra a los agentes de la ley implicados el miércoles 11 y se amplía en el tiempo que dure la fase de instrucción y más adelante hasta que se lleve a cabo el juicio y se dictamine la sentencia judicial. Durante todo este tiempo se organizarán diferentes actividades para la visibilización del caso, la recaudación de una caja de resistencia para afrontar posibles repercusiones económicas, aportar apoyo a las compañeras y corresponsabilizar a las redes de unos golpes que van más allá de unos cuerpos concretos y que nos atraviesan desde un castigo político dirigido hacia las corporalidades disidentes de género y sexualidad. La noticia del comienzo del proceso ha sido bastante repentina, por lo que no hemos tenido más tiempo para organizar una respuesta colectiva. Aún así, convocamos una concentración el martes 10 de abril a las 9 de la mañana en frente del juzgado de la Caleta de Granada para mostrar apoyo y soporte a las compañeras implicadas. Por favor, pedimos máxima difusión y ruido, porque ante la represión sistémica se trata de silenciar las voces periféricas. La única respuesta son los gritos colectivos. Para información de los hechos sucedidos el 28 de mayo de 2017, buscar anteriores comunicados de Les Nunca Más Callades Estamos vivas, nos quieren muertas. Bueno, toda nuestra solidaridad desde Tu Furia, que se pueda. Y sí, esto si se encuentra en stoprepresiongranada.wordpress.com. Bueno, si os encontráis en Granada por la zona, os combinamos a ir. Y bueno, después de esta introducción, ponemos un temita de Roll Alive, de Spin Me Round, tan famoso y tan marica, y pasamos a hablar del grueso de este programa, que es el cuarto encuentro marica de Euskal Herria, que tuvo lugar en la pasada Semana Santa. Disfruta del temazo. Pues sí, me parece un temazo. Cada vez que lo oigo, lo doy todo esto. Lo doy todo. Y ahora, esto. Empezamos. Me he liado. Pues sí, queríamos hablar de cómo habíamos vivido un poco el cuarto encuentro marica que tuvo lugar en Sestao, en el Gasteche de Txirbillenea. Y sí, lo he dicho bien. Y nada, decir que, bueno, nada más llegar, la verdad es que fue una sorpresa, ¿no? Porque de repente, claro, piensas en los primeros encuentros, ¿no? Porque en el primer encuentro fueron como 60-70 personas, el de verano pues fue un poquito menos, pero más o menos, bueno, un poquito menos, la verdad. El tercero ya llegaron a las unas 100 personas y tal, y luego... ¿no? Llegamos a Sestao y nos dijeron, no, es que apuntadas ya hay 170 personas, más la gente que vendrá que no está apuntada, ¿no? Y se te va la olla de, madre mía, esto como... no sé, como que de repente teníamos una charla que dar y a mí se me cayeron un poco las bragas al suelo ahí de qué nervios. Y nada, eso, como mucha gente nueva, también encuentro, como siempre, encuentro de reencuentros. Y bueno, he de decir que chapó por la organización, porque el sitio que iba a ser al principio se desalojó y en poco tiempo tuvieron que buscar este sitio, limpiarlo, porque es pues un sitio muy grande y solo se usaba una pequeña parte, entonces pues para alojar a todo el mundo tenían que, pues casi a contrarreloj, ¿no? A limpiarlo todo, a preparar un poco, ¿no? A acondicionar el espacio. Y yo, bueno, yo la verdad es que estuve muy a gusto, pues eso, en las habitaciones y, ¿no? Como que al principio pensaba, vamos a estar aquí hacinadas, y luego no fue así, yo estuve muy, muy a gusto. Y bueno, tú también que estabas ahí, ¿qué quieres comentar? Yo de primeras eso, que estuve muy a gusto, mucha gente, mucha participación y... Bueno, yo por mi parte muy bien también. La organización estuvo a la altura, pese a que podía habérseles ido de las manos con facilidad, porque gestionar a tanta gente, madre mía, yo no sé si hubiera podido en su día. No, claro. Ni de coña, de hecho. También, bueno, los Calerría también tienen una facilidad para tener espacios que en el resto del Estado español pues no se tiene. Esto hay que destacarlo también. El contenido del encuentro estuvo muy guay también. Y uh-huh. Bueno, yo por mi parte celebro, ¿no?, que no hubiera desfase todo el encuentro. Solo un poquito el último día. Y bueno, yo creo que estuvo muy bien. Y bueno, vamos a comentar la programación, ¿no? Uh-huh. Del encuentro, pues bueno. Bueno, decir es también, mientras busca la programación, ese maravilloso cuarto oscuro que se curraron, que yo lo vi incluso más currado que cualquier... O sea, vamos, aquí en Valencia los cuartos oscuros no están ni tan currados, me refiero a nivel de locales y todo, mainstream. O sea, de verdad que dan mucha gema. Sí, la infraestructura estaba muy bien currada, sin duda. No solo con el cuarto oscuro, sino con salas en las que había proyecciones, se podían hacer actividades al margen de la programación oficial. Estaba muy guapo. Bueno, pues bueno, charlas que hubo, pues por ejemplo, se presentó el fanzine Anarquía Marica el primer día, se presentó el archivo transfeminista queer, que tenemos una entrevista a esta peña, que la pondremos ahora. Hubo una charla sobre aplicaciones de ligoteo, bueno, violencias y cuidados, podéis imaginaros. Hubo performance el jueves y el viernes santo por la noche. Hubo talleres de autodefensa, hubo taller de clown, ambos el viernes y el sábado por la mañana. Hubo una charla bastante guapa sobre peña mayor, digamos, gente mayor, gay o marica. ¿Cómo pasa el tiempo, maricón? Que estuvo muy bien porque escuchamos, por fin se habló un poco, ¿no? De lo que es que, pues eso, que envejecer, ¿no? Que es algo que de lo que nunca se habla. Y bueno, yo me llevé unas reflexiones y una información muy valiosa que espero aplicar en el presente y sobre todo en el futuro. Hubo un par de charlas, bueno, una charla y una performance, creo, sobre VIH. La charla que suele estar habiendo en los últimos encuentros maricas, ¿no? De territorios maricas, en los que peña de varios lugares del Estado español o de fuera, en alguna ocasión cuentan un poco pues qué están haciendo en colectivos maricas o en sus colectivos mixtos como maricas. Hubo una charla de Más allá de la monogamia y una asamblea de valoración. Ya, me parece muy interesante que le hayan dado continuidad al tema de territorios maricas, porque también, bueno, aparte de que te puedes enterar de qué es lo que ha ido haciendo las demás maricas por ahí, como que también sirve muy de inspiración, ¿no? Como que acabó la charla y yo estaba todo el rato como que me picaba el gusanillo, ¿no? Pues de montar algo en Valencia, ¿no? De llevártelo a tu territorio. O las de Murcia estaban ahí mirándonos en plan de, a ver, las valencianas, a ver si nos juntamos, no sé qué, ¿no? Y bueno, qué guay que luego la gente, ¿no? Como que se centraliza en el encuentro y luego se descentraliza ahí cada una en su territorio haciendo ahí cositas. Bueno, luego hubo conciertos también por la noche y tocaron Las Bajas Pasiones y Las Rebachulas y luego una pinchada hasta las 1000 de 10 DJs o algo así creo que era. Y bueno, luego pues ya el lunes por la mañana ya nos volvimos a nuestras respectivas tierras y no antes. Bueno, se me ha olvidado decir que también el viernes hubo una presentación de la exposición Borrócar en Coloreac, que estuvo muy guapa y que entrevistamos a Jaime, la persona que hizo la presentación, que bueno, igual ya con lo que hemos contado ya podemos pasar, ¿no? Dale a la entrevista. A las entrevistas. Bueno, tenemos tres entrevistas. Bueno, la primera es la del Archivo Queer, que lo tienen en Madrid, y bueno, desde aquí darle un beso muy gordo al estrés. No sé si son más, pero allí conocimos a la 3. y bueno, ya iba la entrevista. Y después vamos a escuchar a Jaime de EGAM, que bueno, es el que... Uy, bueno, está habiendo ruidos en la calle. Bueno, es el que hizo la exposición, como os he dicho antes, y que nos cuenta un poco de lo que fue... la militancia Negan, el contexto de Euskal Herria, y posteriormente entrevistamos a la persona que hizo el taller, que creo que se me olvidó comentarlo, el taller práctico sobre el privilegio blanco, que fue el sábado por la mañana, que bueno, también pues nos hace ahí una exposición, y entre medias vamos a poner pues canciones, vamos a poner la canción No Más Plumofobia de Yoguriña Borova y Javier León, Wake Me Up Before You Go Go de Wham y Sherry Sherry Lady de Mother Talking. Así que después de todo esto, pues nos abandonamos un rato y disfrutad. Ay, por favor, ¿qué Pues dos tercios de Tofuria ha venido al encuentro marica de Sestao y estamos con la gente del archivo transfeminista queer de Neo Mudéjar. Y yo estoy hablando simplemente porque quería un poco de protagonismo, pero las preguntas las va a hacer Piro, evidentemente, porque es su temazo. Entonces yo ahora le paso la grabadora y ya está. Muy buenas, pues estamos hoy a Viernes Santo, aquí en Sestao, en Ciribenea. Y empezamos la entrevista. La primera pregunta es que presentéis un poco el proyecto. Bueno, primero que al ser Viernes Santo no hemos comido carne y hemos comido solamente chipirones, que lo sepáis. Es fundamental. Es un programa antiespecista y vegano. Aviso. Pues los chipirones. Bueno, pues nada, somos del Archivo Transfeminista Queer. Es un proyecto que nace hace 4 años y que de alguna forma lo que pretendíamos era recoger las memorias de todos los diferentes territorios del Estado español, atendiendo a los activismos y a las luchas LGTBQ y en cuanto a una diversidad de materiales, no solamente a nivel de fanzines, sino también material audiovisual y memorias varias, ¿no? Bueno, ayer disteis una charla bastante guapa sobre el archivo, presentasteis el archivo. Nos ofrecisteis bastante material que habéis traído desde Madrid, bastante guapo, que pudisteis en exposición y, como habéis dicho, pues todo está ofrecido para su consulta. También queréis que la peña, promovéis que la peña done material si le sobra. Y bueno, gracias al acceso que tenéis al material antiguo, podéis a lo mejor hacer un comentario, ¿no?, sobre cómo habéis visto lo marica dentro de los archivos, ¿no?, dentro del material que hay, cómo se ha tratado lo marica y cómo se trata lo marica desde cómo se trata el material marica en archivos desde la perspectiva actual. ¿Qué podéis decir ante esta pregunta tan la? Bueno, para nosotros creo que hay un antes y un después del archivo y de los materiales que nos hemos ido encontrando. Había como una especie de discurso ya como muy instalado dentro del colectivo con respecto a el activismo de los 90, que había sido como emblemático, referente, y gracias a la recuperación de materiales del archivo se están destapando materiales de los 70 y de los 80 que nos han sorprendido muy gratamente y que consideramos que esto hace un cambio y un discurso completo de la historia. Habría que hacer una relectura, había que hacer una revisión de los materiales, de los discursos, porque probablemente cosas que se pensaban que eran como muy radicales en los 90 eran mil veces más radicales en los 70 y en los 80 y a esas personas no, o esos colectivos no se les está dando el lugar que debiera. En ese sentido, pienso que el archivo es un demoledor de los apropiacionismos o de digamos, conductas pues más de empoderamiento o de nombramientos que no se corresponden con la realidad, ¿no? Al menos se corresponden a una realidad muy subjetiva y mirada muy parcialmente. Y el archivo viene a romper precisamente esas dinámicas. Bueno, para los oyentes y las oyentes y les oyentes que nos oigan desde Madrid o que pasen por Madrid en algún momento, ¿dónde está la Neu Mudéjar? ¿Qué horario tiene? ¿Qué más datos al respecto que pueden interesar a la gente que esté interesada? La Neu Mudéjar está en la estación de Atocha, en las gradillas de la estación de Atocha, en la calle Antonio Nebrija, y abrimos de miércoles a domingo, de 11 a 3 y de 5 a 9, y el archivo está de visita consultable todos los días en horario de apertura por las mañanas, y si alguien quiere visitarlo por las tardes, pues también nos puede pedir cita previa para que alguien del archivo le pueda facilitar el acceso. En cuanto al archivo, sí me gustaría también aclarar una cosa. Dentro de la propuesta que hemos lanzado desde el archivo, nosotros no estamos lanzando una propia lectura desde el propio archivo. Por eso, cuando explicábamos ayer lo de la triangulación, se nos parecía muy interesante aportar esa triangulación de datos para que sean las propias personas que vengan a investigar quienes puedan sacar sus propias conclusiones. Nosotros desde el archivo, hasta la fecha, facilitamos el acceso a los materiales, pero de momento no queremos sacar un discurso propio, una relectura del archivo, sino que sea una herramienta para que otras personas que estáis todos invitadas podáis venir a hacer esas lecturas. Bueno, yo por mi parte creo personalmente que hacéis una labor estupenda y exhorto a toda la peña que le interese a acudir a ver el archivo. Bueno, esta pregunta se la vamos a hacer a toda la peña que entrevistemos, así que ¿qué os está pareciendo el encuentro? Que estamos a viernes todavía, queda la mitad, pero estamos en el Ecuador ahora mismo. Pero ¿qué opiniones tenéis? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo os está pareciendo? Si queréis opinar algo. Bueno, yo considero que se están gestando momentos y situaciones bastante de reflexión muy necesarias. Es la primera vez que acudo al encuentro y creo que pues más allá de esas situaciones se ve que en todo momento lo que prima sobre todo es el respeto por las opiniones de todo el mundo, y sí que hay momentos en los que se nota que pues cada uno tiene su propia opinión y difieren, pero siempre se logra llegar como a un consenso, a una situación de entendimiento mutuo. Y me parece bastante enriquecedor en ese sentido. Se están gestando pues situaciones de reflexión muy interesantes. Muy bien, pues aquí concluye la entrevista. ¿Alguna cosa más que decir? Bueno, si queréis opinar de qué os parece el encuentro. ¿Cómo lo habéis señalado? Bueno, a mí el encuentro primero lo valoro muy positivamente en cuanto a, pues eso, a confluir una serie de cuerpos diversas. Pero creo que está quizá demasiado enfocado. Echo de menos otras diferencias, otras cuerpas, otras diversidades que no están dentro del encuentro. Y por otro lado, bueno, no sé si es el propio contexto, el propio espacio que genera un estado quizá como crítica, por poner una crítica, un pero que siempre me parece interesante, un estado un poco carcelario, ¿no? Demasiada regla. No acabo de entender bien siempre las reglas del no o no hagas o ve por aquí, porque no acaban de ser más que indicadores de una necesidad, de un orden o un control que no creo que sea necesario. Pero, y una cosa que sí que he hecho en falta quizá fuera un diálogo con el contexto, con el entorno, que es una, me parece muy positivo el poder encerrarnos y hablar y debatir entre nosotras, pero creo que también es muy importante que la visibilidad fuese mayor de cara al espectro social en donde nos están recogiendo. Es decir, que ese estado es un punto maravilloso y nosotros lo estamos viviendo de aquella manera con pequeñas escapadas, pero quizás sería un acto político necesario el confluir o el hacer algún tipo de contacto con la realidad del entorno. Sí, en este sentido, antes, hace un ratito, hemos estado por la zona y lo estábamos comentando los tres, que sería maravilloso ver a todas las maricas que están aquí encerradas por el barrio, porque hay, o sea, el barrio es para analizarlo, la gente, y creo que sería muy positivo de cara a pues, casi una acción el hecho de que la gente estuviese fuera, y, pero bueno... se ha decidido organizar de esta forma, pero sí que bueno, de cara a futuro, pues todo es aprendizaje, ¿no? O sea, que al final... Bueno, he de decir que en todos los encuentros hacemos escapadas en grupo para liar la parda así un poco y visibilizarnos y tal, y he oído por ahí de hacer ahí una ruta de pinchos... Oh, wow. ¡Hoy! No sé si hoy o mañana, pero querían hacer ahí una rutilla, ya veremos. ¿Y quieres tú comentar algo? No, nada, simplemente... opino exactamente lo mismo que han dicho mis compañeros y espero con ansia esa ruta de pinchos. Bueno, todo lo que derive la ruta de pinchos o lo que haya lo comentaremos en Tofuria o en esta misma grabación. Vale, pues aquí acaba la entrevista ahora sí de verdad. ¿Y alguna cosilla más, algún comentario sí, más? Sí, una más. La objetualización de la sexualidad. Creo que también sería muy positivo el dejemos de hablar de sexo. O que el sexo fuese como un primer orden del día, una necesidad de un espacio acondicionado específicamente para la sexualidad o para el sexo, que no digo que no esté guay, que lo haya, pero me ha resonado demasiado, ¿no? Es como, bueno, alguien dijo que no había ningún problema para follar, yo llevo 2 años sin follar, o sea que sí hay problemas para follar, pero no creo que a lo mejor el encuentro tuviera que tener tanta presencia esa... Encuentras el encuentro muy sexualizado. Sí. Sí. Sí, es un debate que se es, o sea, esto siempre sale luego como se comenta, ¿no? Pues ha sido un encuentro muy sexualizado, muy poco sexualizado. Ahora no se sé está si, hablando no más si, de... No sé si tanto el encuentro es que vayas, o sea, que esté sexualizado, sino que hay un deseo de sexualizarlo. Exacto, sí. Y quizá el deseo, bueno, pues que se quede en deseo. Pero... No, de hecho yo lo estaba pensando, ¿no? De cada vez se quiere hablar más de lo trans, de las personas mayores, ¿no? De ciertas, lo que tú has dicho, ¿no? Ciertos cuerpos que se quedan como en la periferia. Y luego yo pensaba asexuales, por ejemplo, que se consideran maricas, que les daría un montón de pereza estar aquí, ¿no? A veces, o sea, a veces lo pienso y como desexualizarlo es también una cosa. Bueno, pues muchas gracias por participar en Tofuria, muchas gracias por vuestra labor de recuperación de memoria y todo esto. Y a vosotras por vuestra furia, que es muy necesaria y necesitamos un poquito más de radicalidades. Muy bien. Pues bueno, aquí concluye la entrevista. ¿Te imaginas un mundo sin pomar? Un arco iris en blanco y negro, un baño sin espuma. ¿Te imaginas un mundo sin vida, sin pelucones ni plataformas, sin reinonas y sin divas? Déjame ser tal como quiero ser. ¿Qué más te da? Es que no ves que este es mi estado natural. Te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia. Que me angustia, que me agobia. Te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Nervios se me crispan. ¿Te imaginas un mundo sin gracia, donde soltar una pluma al aire fuese toda una acrobacia? Déjame ser tal como quiero ser. ¿Qué más te da? Es que no veo. Si tu pluma les molesta, clávasela. No más plumofobia. No más plumofobia. Te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia. Que me angustia, que me agobia. No más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. No más plumofobia. Que me angustia, que me agobia. No más plumofobia. Oli, estamos en el Encuentro Marica de Sestao, el cuarto Encuentro Marica, y hoy es sábado, acabamos de comer, bueno, antes hemos hecho el taller de privilegio blanco y sobre temas racistas, y es la segunda entrevista, y nos encontramos con Jaime de EGAM, que ayer estuvo presentando una instalación que ha montado... de carteles y fotos históricos que ha titulado Borrocar en Colorear y los colores de la lucha. Y bueno, pues vamos a hacerle una pequeña entrevista para ver qué le parece. ¿Qué es preguntar? Bueno, ayer nos diste una charla muy interesante sobre a la exposición muy interesante sobre historia del movimiento gay de Euskal Herria. ¿Cómo surgió la exposición? ¿Hace cuánto? Bueno, gracias por lo de interesante. Yo tenía un poco la idea de menuda chapa, les estoy metiendo durante una hora aquí seguida. Pero bueno, estuvisteis y os parece que os gustó porque luego aplaudisteis, así que vale. Igual fue simplemente por decir, menos mal, ya nos hemos librado de este pesado. Pero bueno, a ver, ¿cómo surgió esto? Bueno, pues hace 4 años más o menos empezamos a pensar que había que hacer algo para reconocer los 40 años de existencia de EGA, ¿no? Y el trabajo que ha hecho y demás. Empezamos a recopilar información, conseguimos tener bastantes fotografías, bastantes carteles y demás recuperados porque los teníamos un poco desordenados por ahí y demás, y cuando vimos que tenía una entidad suficiente, pues decidimos hacer una exposición para poder ir mostrando lo que han sido los 40 años de existencia de EGA y poder, pues, que la gente fuera conociendo un poco, porque como todo esto, pues a los movimientos los conoce la gente de dentro, la gente de fuera no sabe poco, ¿no?, de lo que es nuestra historia. Y así surgió la idea de la exposición. Es una exposición un poco curiosa, tiene carteles, pero luego también tiene otras muchas cosas, fotos y... sobre muchos temas distintos, porque bueno, según digo en la presentación de la exposición, la historia del movimiento en los últimos 40 años ha sido muy caótica porque la gente ha variado mucho, la gente entra y sale con distintas ideas, con distintos propósitos, con distintos intereses. Hay gente que se centra mucho en la ideología, gente que y hace un muy buen trabajo ideológico y eso, pero gente que se centra mucho más en la atención a la gente que pueda necesitar, gente que se centra mucho más en el arte, en los espectáculos, el cine, etcétera. Entonces, el movimiento ha tenido mucho de todo eso, ¿no? Ha tenido mucho de acción en la calle, ha tenido mucho de protesta, ha tenido mucho de acción política en los medios de comunicación, en el Parlamento, no sé qué, ha tenido mucho de protesta y de tomar la calle, de performance, o sea, pero si lo juntas todo y ves todo eso, dices, ¿qué caos es esto? ¿Qué, tío? Si no lo explicas, no me gustaría que me sintiera. Bueno, EGAM, para quien no lo conozca a nivel de oyentes de Valencia o de otros lugares, significa Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua, ¿no? Movimiento de Liberación Gay de Euskal Herria. Y bueno, es un grupo que surgió en 76-77 en Euskal Herria, que luego se fue extendiendo más, empezó creo en Vizcaya, ¿no? Primero, sí. Y luego se fue extendiendo más al resto del territorio vasco. Y bueno, han sido, pues eso, como has dicho, más de 40 años de lucha, y además en un contexto tan concreto y tan tan harto, ¿no? Como ha sido el contexto de Euskal Herria a muchos niveles. Es una pregunta súper larga que podría tener, vamos, hay libros escritos sobre esto, pero ¿cómo, o sea, qué trazas ha podido tener, ¿no? la militancia gay en Euskal Herria, tanto por la propia idiosincrasia de la sociedad vasca como por el conflicto que ha habido al respecto? ¿Qué opinas al respecto? Una pregunta de las que solemos hacer en Topuria, pero contesta lo que quieras, vamos. Es una pregunta muy complicada que me puede ir por muchos vericuetos distintos y tardar horas en cada uno de ellos. A ver, ¿qué te contaría? ¿Cómo ha sido si empezamos desde el principio. EGAM surgió en el 76, empezó a organizarse en el 76, en la primera vez que hizo presencia pública, ¿no? Que se dio a conocer y que apareció en eso, fue en el año 77. Pero empezó a organizarse a partir de finales del 76, porque lo que se llama la Soca de Durango, que es la feria del disco, el libro y demás, en euskera más conocida de Euskal Herria, pues Imanol Álvarez, que es el fundador de EGA, uno de los fundadores, pero bueno, conocido, que estaba por allí, se encontró con otra persona que le dijo, pues aquí hay que hacer algo, porque no sé qué, porque no, fíjate cómo estamos, tal, y a partir de ahí pues empezaron a organizarse y a hacer. Cuento esto lo de la Soca porque es importante, porque es cierto que EGAM siempre ha estado muy ligado a la cultura vasca y al movimiento de liberación nacional vasco, junto con todos los demás movimientos. Por eso, porque surgió donde surgió y con la gente que se juntó, que como surgió en la Soca, con la gente que iba a la Soca, evidentemente, y reunió a la gente que conocía a esas personas, al final todo eso influye en la idiosincrasia del movimiento, ¿no? Pero no influye tanto como la gente ha pensado, ¿no? Esto porque siempre he intentado abarcar todos los aspectos y todo esto. EGAM siempre ha sido un movimiento que no se ha considerado en sí mismo de liberación de homosexuales o de las personas homosexuales, sino del deseo homosexual. Eso es importante porque lo que ha considerado ideológicamente es primordial en él es que la opresión del ser humano es múltiple, no solamente sexual. Y la opresión de la sexualidad homosexual no es por la cultura, la no sé qué, la iglesia tal, sino que responde a una estructura de poder. Y ha tenido muy claro siempre que la liberación de ese deseo homosexual no puede ocurrir, porque es la misma lucha, si no se da todo el resto de las liberaciones que oprimen al ser humano. Eso nos ha situado siempre en la extrema izquierda ideológica, porque evidentemente fuera de ahí no se entiende. Eso es imposible. Es imposible eso. Y ese hecho ha repercutido mucho en nuestra idiosincrasia, porque incluso podríamos estar más a la izquierda de lo que se considera históricamente lo más a la izquierda, que puede ser el MDNV o otras izquierdas de Euskal Herria. De hecho, el MLNV ha estado siempre demasiado, no demasiado, ha estado donde debía estar, pero era centrado en una liberación concreta y no ha tenido tiempo para nada más. O sea que hemos estado un poco apartados incluso de eso, aunque nos hemos considerado parte de ello, ¿no? Pero ellos estaban a su lucha y no tenían tiempo para nosotros incluso. Y si ellos no tenían tiempo para nosotros, los demás ya nos cuento. Eso es algo que siempre nos ha marcado, ¿no? Por eso, con lo que me preguntabas de cómo nos hemos situado en el conflicto. Luego, no sé, ¿qué puedo decir de la evolución? Durante los primeros 20 años, así, yo creo que EGAM aglutinaba todo el movimiento en Euskal Herria. Podemos decir del 77 a los 90, a principios de los de los 90, por ahí. Luego ya empezaron a aparecer en Euskal Herria otros grupos diferentes a EGA, que llevan más sectorizados ideológicamente, por ideologías, por partidos políticos y demás, ¿no? Pues surgió Gaitu, que estaba más o menos en el entorno del PSOE, surgió Bisigay en el de EA, iban surgiendo ya más grupos ideológicamente, situados ideológicamente por partidos, y no solo por partidos, sino en el abanico de paradigma del movimiento LGTB, ¿no? De si el movimiento reformista, el radical o el revolucionario, ¿no? Pues el movimiento reformista, que siempre ha ido más por el lado gay capitalista, pues se hizo lo suyo y se situó en sus posiciones y sus historias, y los radicales y demás, pues en otro sitio, ¿no? Esto creo que no se ha entendido nada. Bueno, así como has dicho que no existe la liberación del deseo homosexual sin abrazar otras liberaciones, ¿no? Que oprimen al ser humano, ¿crees que al revés, ¿no? Como, por ejemplo, la izquierda en general en Euskal Herria sí que ha abrazado también, porque lo que son las luchas LGTBIQ, o sea, si os habéis sentido también arropades, ¿no? con eso, porque por ejemplo lo que yo vivo en los países es que el movimiento independentista, por ejemplo, sí que visibiliza mucho ahora la lucha feminista, ahora el tema LGTBI. Sé que no ha sido siempre así, ¿no? O sea, todos los sectores politizados han sido siempre bastante masculinizados, ¿no? Pero sí que veo ahora como un intento de aglutinar, ¿no? Y arropar a estas personas. Entonces, piensas, tú que tienes un recorrido un poco más largo. A ver, sí, cuando he dicho antes lo que he comentado, ¿no? De que el MLV está demasiado centrado en lo que estaba y tal. Estoy hablando de hace 20, 30 años, eso, ¿no? Evidentemente, a nivel político sí que hemos tenido siempre una buena relación y hemos trabajado conjuntamente con la izquierda vasca, tanto dentro del MLV como la que no podía ser dentro del MLV, pero que estaba en torno, o sea, la izquierda más izquierda vasca, ¿no? Pues, como comento, pues Batasuna, pero también los sectores de Batxarre, de Navarra o del MK y demás, que ha sido una izquierda, sí, desde siempre hemos tenido, de hecho, hemos tenido militantes en EGA, que siempre han estado militando en otros movimientos de izquierda, porque considerábamos, porque es eso, ¿no? Porque la lucha es global y es, no puedes estar luchando, no puedes conseguir una cosa si no consigues la otra, es toda la misma lucha, son frentes distintos de la misma lucha. Eso es algo que siempre ha sido así, ¿no? No puedes liberar a la persona si no liberas, no puedes liberar el deseo de una persona si no le liberas su derecho a vivir su cultura como debe vivirla, si no le das unas garantías de poder vivir bien y si no le das unas garantías políticas, todo eso va unido, es la misma lucha, son distintos frentes de la misma lucha, y eso solamente se entiende desde la izquierda claramente. Y está muy bien, ¿no?, que esas personas estuvieran también tirando hacia, tirando del movimiento, ¿no?, hacia el feminismo, sí, hacia la libertad, claro, sexual. Claro, de hecho, sí, ya en los 90 y demás, yo creo que prácticamente todos los movimientos políticos, por lo menos de izquierda, montaron sus propios movimientos LGTB y demás dentro de sus partidos, y para muchos de ellos nos llamaron para preguntarnos qué había que hacer, o eran mucha gente, propios militantes de EGA, que además estaban militando en tal sitio, en tal partido, tal, con un amplio aspecto, ¿eh? O sea, que yo hablo desde el MLNV, PNV, PSOE, PP y más, ¿no? Pero desde el PSOE hasta el MLNV han pasado gente de todos los partidos por EGA. Bueno. EGAM y yo diría también el Front de Lliurament Gai de Cataluña sois igual los únicos grupos que con los años que han pasado, habéis seguido siendo revolucionarios, ¿no? Y puede que esto tenga, esto explique por qué EGAM está con una exposición en el encuentro, en el cuarto encuentro Marica, ¿no? Hubiera sido impensable en Madrid invitar a COGAM, o cuando hicimos el primero hace 2 años, no es casualidad, lo cual pues me alegra enormemente, yo creo que os honra en gran medida. Y ahora la pregunta, ¿cómo habéis vivido lo marica, ¿no? Los debates de género o sobre identidades que hay siempre al respecto en los colectivos en los que hemos estado, que siempre, como estábamos comentando antes de la entrevista, siempre es algo cíclico que viene, ¿no? El rollo identitario, como muchas cosas más, siempre es algo cíclico. Unas épocas son más plan, no hay género, no sé qué, y otras épocas son más reafirmando la identidad. ¿Cómo lo habéis vivido? Uf, pues en los 90 fueron terribles. Fueron de luchas acérrimas, de odios catastróficos. Fueron momentos en los que peleabas durante horas por cada palabra, porque significaba algo que no creías que significara. Hoy en día lo ves y dices, jo, por un lado está bien porque esa intensidad con la que lo vivíamos era algo muy bonito. Yo lo recuerdo como algo muy bonito. Pero también me da pena porque eso destruyó la COFRE. La COFRE y la destrucción de la COFRE dio paso para que el movimiento capitalista entrara. Y durante 20 años, la COFRE, que era el movimiento revolucionario y radical, dominó todo el pensamiento LGTB. ¿Cuánto fuimos superados completamente por el capitalismo cuando la COFRE se destruyó, y se destruyó por esta guerra interna, ¿no? La guerra entre el movimiento radical y el movimiento revolucionario, que estuvimos demasiado preocupados por hacer entender al otro lo que queríamos decir, y dejamos que los otros nos sobrepasaran. Eso es una de las grandes tragedias que hemos vivido, ¿no? Pero por otro lado, pues recuerdo también con mucho cariño y mucha intensidad todas esas luchas. Ha sido muy bonito en este encuentro ayer, que me encontré aquí con un muy viejo, con un amigo al que quiero muchísimo del movimiento de EGAM, que es Ángel de Navarra, que vino a dar otra charla sobre SIDA. Y yo recuerdo que hace 20 años estábamos cada uno de nosotros en una punta ideológica, y era garrapatas, nuestras peleas eran brutales, parecía que nos iba la vida en ello. Y ayer sentí muchísimo amor cuando leí, eso es algo muy bonito. Pero sí es cierto que la COFRE en general, las posturas más radicales, las que defendían la identidad marica por encima de todo, ¿no? Que decían, hay que defender la identidad marica, hay que crear una identidad marica, porque solamente con la identidad marica fuerte podemos presentarnos al mundo, no sé qué, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, que es el discurso radical, ¿no? Y por otro lado, el discurso revolucionario, en el que decíamos que no, que la identidad, que la identidad no es buena, que hay que destruir las identidades. Que lo que hay que hacer, que no defendemos, que no estamos aquí para defender a personas que sean homosexuales o personas que sean heterosexuales, sino que estamos para defender el deseo homosexual, y que cualquier persona puede vivir en la medida en la que quiera esa parte de su deseo homosexual, ¿no? Pero no podemos hacer que esa persona sea gay o sea lesbiana o sea heterosexual porque pide una parte de su sexualidad de una determinada manera, ¿no? Y ahí llegaba, pues no hay identidad ligada al sexo, no hay identidad ligada al cuerpo, no hay identidad. En la lucha está entre la no existen las identidades o sí existen las identidades, era vital, claro, porque es decir, y esto provocó en muchos sitios, provocó que los grupos se dividieran, por ejemplo en Barcelona, ¿no? El FAC y colectivo de Barcelona. Sí, el colectivo de Barcelona se separan por esto, ¿no? Si soy de revolucionario, el colectivo era radical. En otros sitios pasó lo mismo. En EGAM conseguimos sobrevivir, pero muy distanciados. EGAM Vizcaya era claramente revolucionaria, no identitaria. O sea, nuestra línea siempre ha sido la no identidad, ligada a nada, ni género, ni sexo, ni nada, no existe la identidad por ningún lado, mientras que Navarra, por ejemplo, siempre fue totalmente identitaria, era maricón, maricón y maricón. Y eso provocó bastantes fricciones, pero fue bonito. Hoy lo recuerdas, 20 años después, lo recuerdas con... pero en su momento nos hubiéramos matado. Nos hubiéramos matado. Y luego, bueno, 20 años después, ¿no? Nos encontramos aquí. Bueno, igual que le dije a la gente del archivo, muchas gracias por esta recuperación de historia, ¿no? De carteles, de que se ve el recorrido de cosas que siguen atravesándonos, ¿no? En estos carteles de hace mucho tiempo son temas que se están hablando aquí otra vez, ¿no? De VIH, de identidades, de otras luchas, ¿no? Y la pregunta era, pues, ¿qué te está pareciendo el encuentro? Has dicho que había veces que decías, buah, en estos debates estábamos ya nosotros hace tiempo, no sé si es algo, tomármelo como algo positivo o algo como, esto no avanza, mierda. Esto ya se repite. Sí, es como, tiene que haber como una transmisión de saberes o algo, ¿no? Que hay algo falla. Entonces, bueno, y también personalmente, pues, ¿cómo estás viviendo en tu tierra, ¿no? Este encuentro. Yo estoy muy contento, puedo decir que estoy eufórico, estoy feliz, porque veo gente muy joven que está en la, que entiende o que puede entender lo que decíamos nosotros hace 30 años, ¿no? En los últimos 20 años, 15 años, yo creo que para los que venimos de un movimiento radical, revolucionario, ha sido un poco desesperante, ¿no? Porque has visto como que has estado muchos años luchando para que luego te venga gente que está haciendo un uso del tema LGTB para meterte todo el capitalismo y todo el poder rusa y todo. Y no, que no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino es decir, nos están engañando porque nos están metiendo la misma mierda que había antes, nos las están edulcorando, nos las están pintando de rosa, pero nos están metiendo la misma represión. Es el problema del poder rusa, no es que sea capitalista o no sea capitalista, es que lo que te está vendiendo como lo rosa es la misma mierda que había antes, solo que te lo han pintado, ¿no? Entonces, los últimos 15 años han sido, llevo 40 años luchando para que me vengan esta mierda. ¡Qué horror! ¿Qué he hecho yo en mi vida? ¿No? Y de repente llegas aquí y ves que hay gente muy joven que está retomando nuestra postura desde el principio, ¿no? Me podría reconocer, o sea, si me quitara 20 años, me podría reconocer cualquiera de los chavales que están aquí. Y dices, hostia, bueno, parece que puede haber esperanza, puede que estos en poco tiempo puedan recuperar la postura que teníamos, y es posible que tengan fuerza suficiente como para enfrentarse a esta otra mierda que tenemos aquí de los Price y demás, ¿no? Y dices, pues hay esperanza. Y yo de estos encuentros me digo, pues, joder, hay esperanza. Soy feliz. Yo por mi parte decir que, así como dices que estás feliz de ver gente joven, yo también estoy muy feliz de, ¿no? De que compartas estas cosas, de la charla que hubo ayer, de las... ¡Ay, es que estas maricas son escandalosas! ¿No nos dejan en paz? Estamos al lado del ropero, sí, hay que destacar esto. Espero que se oiga bien la entrevista. Yo estoy muy feliz de ver esa charla, ¿no? También de la del cómo pasa el tiempo, maricón, ¿no? De los gays mayores, hablando de sus experiencias y de verdad que para mí también está siendo muy emocionante en ese aspecto. Pues una entrevista muy guapa por mi parte, que esperemos que su contenido tan valioso sea bien procesado, ¿no? Por las maricas que nos escucharán extasiadas de volver a revivir este encuentro en una semana y algo. Así que mil gracias, Jaime, por tu predisposición. ¿Alguna cosilla más que quieras añadir? Bueno, gracias a vosotros, ha sido maravilloso y estoy muy feliz. Me he venido todos los días, o sea que fijaros que... Toma ya, muy bien, esa militancia. Ay, pues bueno, agur. Es que ricasco, agur. Right. Bueno, estamos en momentos de agonía y tensión porque hay una bujarra encerrada en la ducha y no puede salir. Entonces, en este clima de tensión vamos a hacer la tercera entrevista. En Chirvilenea, el cuarto encuentro marica. Y aquí tenemos a la compa que ha dado antes la charla, el taller, mejor dicho, sobre privilegio blanco. Y bueno, le hemos pedido amablemente si podía pues estar un rato charlando también para emitir un poco de contenido también de este tema en Tofuria. De hecho, ha sido la primera vez que se habla de este tema en el Encuentro Marica, si mi memoria no falla. Sí, la verdad, de hecho la motivación viene un poco de ahí, como desde el primer encuentro hasta ahora, que bueno, en realidad de momento participé en el primero, como que en el primero sí que eché mucho en falta como la complicidad o la afinidad desde las personas racializadas y de las migrantas, y me preguntaba por qué, ¿no? Porque un encuentro marica que parte desde el transfeminismo, desde el anarquismo, que para mí son cosas muy interseccionales, y que hablando desde las opresiones también, como no estaba presente esta realidad, ¿no? Y por qué sería, o por qué es. Entonces propuse hacer este taller, que es bastante práctico, no muy teórico, no lo considero muy teórico. Además me dijeron un piropo hace un rato, que me dijeron que el taller fue nada magistral, y eso me parece como... ¡Ole! ¡Enhorabuena! Así que nada, eso. Bueno, puedes haceros un resumencillo, lo que quieras decir al respecto de cómo vives lo marica desde tu subjetividad racializada, o en general, como quieras plantear la respuesta. No, yo creo que, o sea, como lo que más me genera cosas es el vivir la identidad migrante en un contexto tan hostil como es Europa, en este aspecto, donde hagas como lo que hagas, como que siempre, nunca va a ser suficiente, ¿no?, con respecto al formar parte del grueso de la sociedad, porque el privilegio es tan evidente que, bueno. Bueno, ¿y cómo estás viendo el encuentro? ¿Qué opinión tienes al respecto de cómo estás yendo, qué estás sintiendo, cómo lo estás viviendo? La verdad que es muy guay, estoy como muy, muy contenta. Creo que me voy a ir con mucha reconciliación, porque sí que todo esto me generaba como conflictos, el hecho de verlo como tan blanco este contexto y tan enfocado ahí. Pero bueno, como dije antes, tenía la necesidad de plantear este espacio de maricas racializadas. Y luego, claro, me encontré que había un montón de maricas racializadas aquí. Luego también estuvimos generando un espacio así como no mixto para hablar nosotras, un poco también enmarcado en el taller y cómo iban a facilitar ellas también un poco de sus vivencias y sus contenidos. Y eso estuvo muy bueno porque hizo como que el taller se horizontalizara más. Y la verdad que es súper contenta. Luego también me parece que los contenidos que se están tocando nos atraviesan un montón y tienen mucho que ver con la interseccionalidad, que al final esto, que no somos únicamente maricas y ya, que cada una nos afecta, ¿no?, nos atraviesan unas realidades muy diferentes. Y bueno, está siendo muy bonito, pero muy removedor también a nivel emocional. Y súper contenta, ¿no? Un poco cansada también, porque a veces las horas se hacen muy largas y te quedas hablando hasta las 3 de la mañana y te levantas a las 8 para preparar desayuno y tal, pero guay, contenta. Pues yo me quedo una frase que me ha en el taller. Ha habido un momento que he pensado, wow, claro, es que nunca lo pienso de esta manera, ¿no? Cuando esta compa de Argentina ha dicho algo, no lo sé contextual, pero ha dicho algo como, vale, estamos en un encuentro marica, libertario y tal, y, o sea, trabajamos desde ahí, pero no voy a ser, a la hora de definirme, nunca voy a llegar a ser libertaria, nunca voy a llegar a ser marica, como lo entendéis vosotras, porque siempre la intersección de la raza siempre es lo que me atraviesa primero en todos los contextos, ¿no? Y es como, bueno, ¿no? Eso de lo que a veces hablamos de poner incluso en el ámbito queer, que siempre estamos hablando de la disidencia sexual como el centro de todo, ¿no? Pues poner en el centro el tema racista, ¿no?, y de la supremacía blanca, como, o sea, poner en el centro del sujeto queer también la gente racializada, ¿no?, incluso antes de la disidencia sexual, ¿no?, que es un debate que habíamos tenido también fuera después de tu taller, y ha sido como súper, como para seguir dándole vueltas, y muy potente. Esa frase a mí es la que me ha... Y lo de no se señala la hegemonía, por ejemplo, lo has dicho tú, sí. Y me ha parecido brutal. Sí, a mí me pasa que vengo también de un momento vital como haber estado tantos años como militando desde el transfeminismo y escuchando como mucha poesía antirracista, ¿no? Pero justamente me da esta sensación que era más poesía que realidad, porque hablábamos de las transfronterizas, del antirracismo, pero luego la realidad es que es un contexto muy blanco y que las personas racializadas igual no estamos ahí tan presentes, y no es gratuito, no es porque no nos sentamos transfeministas o no podamos empatizar o interiorizar esta lucha, sino que bueno, que es mucho más complejo de blanca y negra. O sea, es también como se tejen los vínculos, el deseo, a quién también le depositas tu confianza, cómo construyes tu vida afectiva, con quiénes y con quiénes no, tu entorno más directo, la familia, hay como un montón de cosas que tiene que ver que a veces hace muy difícil, ¿no? La manera de comunicarse, los códigos culturales. Siempre me pasa que a la gente que venimos del cono sur de Latinoamérica, a nivel de comunicación solemos tener como un tono más determinante o más lingüísticamente imperativo, pero eso no quiere decir que igual vayamos a querer dar órdenes o queremos imponernos sobre una persona. Y este contraste con a veces con la gente europea se da mucho, y la gente europea lo vive como algo como de rechazo, ¿no? Y estas cosas, claro, igual las latinoamericanas nos tenemos que plantear esto, o las del cono sur nos tenemos que plantear esto, pero las blancas también se tienen que plantear. ¿Por qué eso le genera rechazo? ¿En qué lugar, desde dónde te interpela, no? Y bueno, a mí me parece súper súper importante trabajar de una manera práctica la interseccionalidad, y bueno, y que el taller estuvo muy bien y que la gente se le ocurrió mucho, y bueno, y es un primer paso para empezar a darle más caña, y bueno, eso, muy contenta, vamos. ¿Y vosotras? Bueno, mis opiniones me las dejaré para el programa en directo. Así que, ¿alguna cosa llamada? No, yo ya lo he dicho. Muy bueno, bien. Que muchas gracias por a vosotras poner ese espacio aquí. Un placer siempre. Y seguimos con el encuentro. Vale. Bueno, pues Muchos besitos a la Agustina, muchos abrazos. Tenemos ya ganas de verla otra vez. Y a Jaime también, de la anterior entrevista. Y... bueno, se nos quedaron algunas entrevistas sin hacer. Fue una pena. Queremos... Ah, sí, eso iba a decir, perdón. Que... queríamos haber hecho más entrevistas, vamos a ir detrás un poco de la gente, luego se nos olvida, no sé qué. Pero bueno, que animamos, que animamos a la gente a que se acerque a nosotras a decir, oye, la entrevista esa que habíais dicho, que yo sé que a veces da vergüenza, pero al final también nosotras no queremos ponernos muy pesadas. Pero eso, que bueno, habrá tiempo para hacer más. Queríamos hacer entrevistas a la organización, a otras gentecillas, pero luego entre talleres y que luego pues te da pereza, estás comiendo o te pica un pie, pues al final no han salido. Bueno, para la siguiente. Bueno, si nos estáis escuchando, estuviste en el Encuentro Marica, intentamos hacer una entrevista. A ver, la radio es una cosa muy bonita que deja testigo para la posteridad y podemos atestiguarlo, ¿no? De programas de radio que escuchamos ahora de los 90, ¿no? Que, joder, que no subestiméis la radio, en serio. Y bueno, nos quedamos Y también un abrazo muy fuerte a la gente que se acerca y dice que nos oye, porque eso nos da, nos hace como un montón de ilu, en verdad. Y es, pues eso... Bueno, nos quedamos con ganas de entrevistar a la peña de la organización, a la peña a gente de Queer Madrid, que andaba por ahí también, que ya les pillaremos, a la gente de Intifada Marica y a la gente de Bujarras de Asturias. Una pena porque luego pues les intercambié el fanzine, que lo tengo ahora mismo en la mano, y joder, está muy guapo. Se llama, pues eso, Bujarra Asturias. Y bueno, ahí hay textos muy guapos. Hay un par de textos que me han encantado. El de Ley LGTB o Ley del Todo Vale. Y La Insurrección es Viable. Que son tremendos. Que, vamos, de acuerdo, 100%. Me ha encantado leer vuestro fanzine. Y me he quedado con unas ganas enormes de haberos entrevistado. Pero bueno, la próxima vez tendremos más suerte, espero. Decir que en el Ateneo Libertario, aquí en el Cabañal, estarán los fanzines tanto de Bujarra como el de A Tomar por Culo de Intifada América y el Queer Madrid, para que quien lo quiera leer. Bueno, pues vamos acabando con el programa. Antes de nada, pues un par de cosas. Bueno, un saludo a toda la peña, tanto del Encuentro Marica como de fuera, que nos ha dicho que nos escucha. Un saludo a la peña de Euskal Herria, a la peña de Cataluña, a la peña de La Rioja, a la peña de Andalucía, de Madrid, de Alicante, de Burgos, de Valladolid y demás ciudades que no sabemos que nos escuchan, pero que probablemente nos estén escuchando. Y bueno, Radio Malva ahora mismo pues está intentando recabar dinero para que la radio pueda seguir funcionando y os combinamos a haceros socies. Toda la información para ello la podéis encontrar en la página de Radio Malva, radiomalva.org. También se pueden hacer aportaciones sin ser socie, pero bueno. En efecto, también aquí podéis encontrarnos todo, en nuestro estudio. Todo vale. Así que, pues nada, y para acabar el programa ya por fin, pues os ponemos un temazo con el que la peña lo dio todo en el Encuentro Marica, Mr. Brain de Culture Club, no. Ya me has liado, maricón. Me cago en la leche. Bueno, la canción es Mr. Brain. Momentos absurdos, ale, disfrutadla. Chao. Adeu.